Sí, en el día de ayer nosotros pudimos tomar conocimiento ya de las facturas y las órdenes de pago que había realizado la empresa Transportes APEN, y así pudimos comprobar de que, bueno, efectivamente, como mencionabas, el valor es unos 14 mil pesos por encima de lo que había manifestado el presidente de la SAPEN y el secretario privado del intendente. Algo que, bueno, no deja de llamarnos la atención, esto que ya es una concatenación de hechos irregulares, donde primero se dijo que no se pagaba con fondos públicos, sino que eran los privados los que habían pagado. Después nos enteramos de que fue en realidad la propia empresa pública del Estado la que pagó a un determinado valor de 180 mil pesos, y ahora, bueno, conocemos de que en realidad se pagó más que eso a través de la factura y las órdenes de pagos. Yo creo que acá en el fondo de esto lo que subyace es la utilización de una sociedad del Estado con fines que no son los fines propios de esa sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? La SAPEN de Transporte fue creada básicamente para explotar tres líneas de conectivos en un contexto de emergencia que había en el transporte de pasajeros en la ciudad. Es decir, nada tiene que hacer realizando obras públicas de este tipo, como la construcción y la instalación de una garita. A su vez recordarás que el propio municipio tenía una licitación que se dio de baja justamente para construir estas garitas, que después se dio de baja por instrucciones del intendente, y después aparece la SAPEN. ¿Por qué digo esto de que la importancia de, en el fondo, de la utilización de una sociedad para construir obra pública? En primer lugar, porque no es la función propia de una sociedad de transporte construir, realizar obra pública. Y en segundo lugar, porque cuando se utiliza un mecanismo de este tipo, lógicamente no hay controles ni en lo que respecta a la propia obra, ni tampoco en cuanto a los procedimientos que se tienen para seleccionar oferentes. Así que, bueno, es todo un combo de temas que me parece que, te reitero, lo más importante de todo esto, ¿no? Es que no se puede tolerar que una obra pública sea realizada por una sociedad. Yo a veces pongo este ejemplo, es como si Aerolíneas Argentinas se pusiese a hacer, o la propia SAPEN de Transporte, que es una empresa del Estado, se pusiesen a hacer mañana pavimento. Son obras públicas, igual que construir 150 refugios en la ciudad. Eso lo tiene que hacer el municipio, para eso está, esa es su función, porque así hay más controles, porque hay personal idóneo, arquitectos, ingenieros, y no una empresa de transporte que nada tiene que realizar en cuanto a obra pública. Ahí, digamos, además, digamos, a propósito de este tema del pago por anticipado y la forma en la que se hizo el acuerdo hoy en otra radio, en el EU2 concretamente, hubo un cruce entre un periodista y Tomás Marisco, en el que la cuestión pasaba justamente por el por qué se paga por anticipado, cuando en realidad no parece mediar una justificación para que esto sea de esa forma. Bueno, esa es otra irregularidad más. Por eso yo te decía que en el fondo lo que subyace es esto, es la utilización de una sociedad con fines que no son los propios del Estado, para evadir controles del Estado. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad cualquier obra pública que realiza el Estado municipal, siempre los pagos son generalmente contra certificación de obra. ¿Qué significa esto? Primero se hace la obra, se constata que es el grado de avance, si está bien hecho, y ahí el Estado paga. Al utilizar la sociedad del Estado, lo que pretenden es evadir este tipo de controles. Entonces realizan un pago anticipado, como si sobre lo cual nosotros no compartimos en absoluto, porque el Estado no es una financiera como para realizar pagos por anticipado de obras que además al día de hoy todavía no están hechas. Pasaron ya como 3 meses de esto y todavía no están realizadas. Así que, bueno, una irregularidad más que tiene que ver con esto que te decía, con desviar o utilizar figuras del Estado que no deberían realizar obra pública, pero que la han utilizado de manera irregular desde mi punto de vista, y que justamente también a raíz de eso realizan pagos por adelantados cosa que desde en obra pública es totalmente inviable. ¿Se lo va a convocar nuevamente a Tomás Marisco? Y en caso de hacerse así, teniendo en cuenta que hubo una licitación que decidió el propio intendente que había que anular y que después esto se canalizara por una contratación a través de la SAPEM, ¿no sería pertinente también citarlo al propio intendente? Porque digamos, no es una responsabilidad que se agota en Marisco, sino que va para arriba. Mira, la convocatoria de Marisco está ya con 16 firmas, es decir que va a estar convocado nuevamente, será interpelado en esta ocasión. Nosotros ya tenemos una concatenación de hechos probados que ameritarían el desplazamiento del cargo, y me parece que hay una cuestión que también es importante y que vos la mencionás y que hay que analizar, es que por algunos medios de comunicación el intendente ha dicho de que no se había pagado, que no se había pagado un solo peso. Yo creo que ahí hay una inconsistencia, una contradicción demasiado gruesa, y tendremos que analizar con el resto de los miembros acá del Consejo a ver qué decisión tomamos. Lo de Marisco seguro, lo otro habrá que ver. Si te pido una opinión, ¿vos qué pensás? ¿Tendría que seguir en el puesto Marisco? ¿Tendría que dar un paso al costado? Yo ya lo he dicho, se lo he pedido públicamente. Yo creo que, a ver, acá hay dos cuestiones. Cuando un funcionario es designado por el intendente, quien debe removerlo del cargo es el intendente. Ahora, si el intendente piensa de que todavía un funcionario que le merece la confianza lo podrá sostener, y será la ciudadanía quien lo evalúe. Nosotros creemos de que una empresa como la SAPEM Transporte no puede estar en manos de personas que improvisan permanentemente, que no le dicen la verdad a la ciudadanía, que se contradicen en dos declaraciones cada media hora. Entonces yo creo que las empresas del Estado que manejan fondos públicos, que además tienen subsidios del municipio de Bahía Blanca por más de 10 millones de pesos, tienen que ser manejadas, conducidas por personal idóneo, tanto desde el punto de vista de la honestidad como desde el punto de vista de la capacidad. Finalmente, y en otro orden de cosas, aunque bueno, de alguna manera también está vinculado, tema tarifa del servicio de transporte de pasajeros, ¿qué posición la de tu bloque, teniendo en cuenta que bueno, van a enviar un estudio de costos que no considera determinadas cuestiones, que sigue siendo base en el funcionamiento cuestionado de la bahía urbana, con un aumento que ya se ha dicho, digamos, públicamente, que piensan que va a ser de 40%, aun cuando no está presentado el estudio de costos? Mira, lo más importante de todo es poder tener un estudio de costos que sea fiel, que sea fidedigno. Y ahí donde hoy nos encontramos frente a un problema. ¿Por qué? Porque hasta hace unos meses, incluso hasta el día de hoy, con la utilización de la tarjeta de EI con la bahía urbana, las propias autoridades de SAPEN e incluso de las empresas privadas de transporte manifestaron de que no andaban las máquinas y que mucha gente viajaba sin pagar. Entonces, si mucha gente viajaba sin pagar, expresado por las propias autoridades de las empresas, la pregunta debería ser: ¿cómo sabemos cuántos pasajeros realmente viajan o utilizan el transporte público de la ciudad? Porque ahí este es el meollo de la cuestión. En el estudio de costos lo más importante es qué gastos hay, existen en el sistema y cuáles son los ingresos. Yo creo que tenemos hoy un problema importante en los ingresos, en determinar cuáles son los ingresos reales. Y esto es muy importante para saber, para tener después una tarifa que sea justa, equitativa y que realmente refleje gastos de las empresas e ingresos de las empresas. Así que bueno, veremos. Para nosotros lo que debió haberse hecho es haberse avanzado con lo de la SUBE, que hace 3 meses se anunció que ya estaban las tarjetas, que estaba todo, pero todavía no se ha avanzado, todavía estamos en Pampa y la Vía en ese tema, y instalar la SUBE, poder medir bien cuántos pasajeros están viajando, realizar un promedio anual, porque no van a dar los tiempos, y allá por, te diría, febrero o marzo, poder estar teniendo un estudio de costo que sea serio como para realmente tratarlo. Pero bueno, no, esa es la posición nuestra. Veremos cómo concluye el tema. Digamos, un tema delicado además, porque hay otra cuestión que me parece que es la más importante en esto, junto con tener un estudio de costo serio, que es que en enero se aumentó un 35% el pasaje. El ejecutivo, el intendente, pretende ahora un 30%. A mí me parece que es realmente insostenible para la gente, para el trabajador que todos los días toma un colectivo, un aumento del 65%. No conozco una sola paritaria de salario que haya aumentado en ese sentido. yo creo que hay que ser muy cuidadoso por un tema delicado que afecta a muchísimos bahienses.